cantos de la malicia. Pasaré mis ideas desapercibidas. Veo en lo conveniente cuando así te vuelves. Extirpo de mi inconsciente discursos decadentes. Creyendo de todas formas la vida que te acomoda. Desculpo de tus miserias tu triste soberbia. Con tantas palabras necias, ¿quién curará mi sordera? Libero resentimiento, escalo, voy en ascenso. Acompaña, acecha como alimaña. Son lazos ya descartados, creyendo estar a un lado. Cambiará este carrusel que te sugiere que no hay que pensar. ¿Será que esto es así y el mundo nunca, nunca cambiará? Este carrusel, extraño carrusel. Este carrusel y el mundo nunca. Este carrusel, extraño carrusel.